corazón. Lo que hiciste con mi amor, algún día lo vas a pagar. Y dice, yo estoy triste, estoy brillando. En el pasito que me has regalado, ¿quién te cree? Una diosa hermosa que algún día te marchitará. Sí, no debiste jugar con mi corazón, con tu falso amor. Cuando pienso en las horas de tu amor, mira. Víctor Hugo, no estoy triste, no es mi llama. ¿Quién te crees? Una diosa, flor hermosa que algún día te marchitará. Sí. ¡Vale, vamos! ¡Feliz cumpleaños! ¡Pablito Lescano! ¡Vamos! ¡Con Víctor Hugo! ¡Y no se vaya! No estoy triste, no es mi llama. Luna Park, aplauso para Víctor Hugo. Gracias. Gracias.